todo está como al principio, como antes de conocerte. Pero han quedado en mí muchas escenas de mi vida contigo que están aquí escritas, que están aquí clavadas para que no se fueran, como tú. Y ya se fue, lo que pasó. No olvidé, no olvidé lo que pasó. Ya se fue lo que pasó. No olvidé, no olvidé lo que pasó. Y estabas tú tan bonita frente a la jaula al bailar. Y estabas tú tan bonita con ese dulce mirar, que me atrapaste en tus brazos, bella sin alma al cantar. Los besos tuyos y míos que no vendían en ti van. Y ya se fue, ya se fue lo que pasó. No olvidé, no olvidé lo que pasó. Y ahora que todo es cuento, la historia que sucedió, ahora que todo es cuento, de los buenos el mejor, la luna y yo nos miramos y nos hablamos los dos. Le cuento yo mis pesares, ella pensó la mejor. Ya se fue, ya se fue lo que pasó. No olvidé, no olvidé lo que pasó. Y aquí estarán estas notas, las que aprendí de tu amor. Aquí estarán estas notas, las que hablaban de los dos. No sé si fallé en lo mío, o si fallamos tú y yo. La vida sabe de vida, la nuestra se equivocó. Ya se fue, ya se fue lo que pasó. No olvidé, no olvidé lo que pasó.